sopa, pero esta noche se fue el picure, con la verdura y los cabures, se fue el inquilla, con la tranca de la zapatilla. Del cachicamo yo no digo nada, porque la trampa es el antiguerba. Del cachicamo yo no digo nada, porque la trampa es el antiguerba. Ese palo está muy mal picado, ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado, ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado, ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado, ese palo que lo picaría. No soy el moreno aquel que canta la despedida. No soy el moreno aquel que canta la despedida. Para el cheo. Esos cuatro, a ver. ¿Cómo? Ponga silencio aquí. Cheo. No me oigo. Voy con melodía. Hola amigos, qué bueno es encontrarnos una vez más para escuchar música y hablar sobre música. Mi nombre es Juan Cristóbal Cobar Rodríguez y los saludo con mucho gusto desde Houston, Texas. Y le doy la bienvenida a un nuevo episodio del soundtrack de nuestras vidas, el número 52, que hemos llamado A Mundo Venezuela, haciendo uso de esa expresión que es tan frecuente en el occidente y en el llano y que denota recuerdo con afecto y añoranza. Así que en este episodio vamos a estar compartiendo esas canciones que nos hacen pensar en nuestro país, cuando estamos allá y más cuando estamos lejos. Pero antes de que entremos en materia, permítanme presentar a mis compañeros de podcast. Hoy, todos fuera de Venezuela. En la ciudad de Orlando, Florida, tenemos a Fernando Cotín. Hola, Juancho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Encantado de compartir contigo y con León y José Miguel otro episodio, otro capítulo más. Ya hace rato pasamos el medio cupón de las que hemos contado, porque hay una pila que no hemos contado, pero bueno, seguimos para adelante. Y este creo que va a quedar muy bueno, este tema que propusiste. Saludos a toda la audiencia y bueno, encantado de estar aquí y siempre tratando de darle lo mejor de nosotros para el mundo entero, pues. Y hoy en la ciudad de Miami tenemos a León Eskenazi. Hola, León. Juan, gracias de nuevo por tu convocatoria y muy contento de hacer este programa desde fuera de Venezuela, donde estamos todos con nuestro corazoncito allá, recordando todos esos temas que desde nuestra niñez nos acompañaron de una u otra manera. Pues si bien es cierto que nuestra inclinación es más hacia otro género musical, todos estos temas musicales de venezolanos nos han arropado desde niños, desde las escuelas, desde la radio, desde la televisión, en muchos eventos. Así que va a ser muy agradable recordar desde la distancia todos estos años de bella música que nos han acompañado. A mis amigos José Miguel y Fernando, nuevamente me encanta tenerlos aquí presente para este programa y bueno, vamos para adelante. Y en Valencia, España, tenemos a José Miguel. ¿Cómo estás, José Miguel? ¿Qué tal, Juancho? Abrazo, León, Fernando. Saludos, estimados escuchas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, remembrando con alegría la tierra que nos vio nacer y, más importante, las personas y acontecimientos que ocurrieron al compás de las canciones que les vamos a presentar. Porque de eso se trata, de compartir vivencias, música y palabra. Recuerden también, amables oyentes, que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, en el cual se puede anotar, y también en nuestro site en Blogspot, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Durante la selección de canciones para este episodio, mi primera lista de selecciones que me hacían pensar en mi país resultó muy larga, más de 30 canciones. Así que empezó el trabajo de recortar para dejarlas más representativas. Y me acordé de una lista de 10 canciones que mi profesor de 4 me pidió para empezar a planificar la secuencia de mis clases. Y esas todas estaban en la lista larga. También empecé a preguntarme por qué las canciones me gustaban y la respuesta que encontré es fundamentalmente porque me recuerdan no solo a Venezuela, sino a mi familia amplia, los Rodríguez, descendientes de los abuelos Pedro Felipe y Ángela, conocidos como La Rodriguera. Para ellos, para La Rodriguera, está dedicado este episodio. Y abrimos, para entrar en materia, entonces escuchando Un Golpe Tocuyano con Caraota, Ñeme y Tajá, quien nace como agrupación el 3 de marzo del 81 en Barquisimeto, Estado Lara, con el sueño de llevar el canto que se vive y se siente por Venezuela. Desde entonces, el quinteto se dedicó a interpretar los cantos más representativos de las distintas regiones, sobre todo el golpe larense. Y escuchamos una grabación en vivo tomada durante la celebración de los 35 años de la agrupación, en la cual incorporaron nada menos que a Che Hurtado en el 4 y al Pollo Brito en el 4 de la voz, pero manteniendo ese sonido característico de ellos, con los arreglos de voces y las organizaciones. Y ese Amundo Barquisimeto tiene el sentido del episodio. Mi abuelo Pedro llegaba a la casona familiar La Cumbre en Colinas Bellomonte y se sentaba en una mecedora a tocar 4. Y a medida que llegaban mis tíos, se pegaba cada uno con su 4. Por ese motivo es que amo los arreglos con muchos 4 y sobre todo esos golpes tocuyanos. Muchos de esos eran de tipo Pío Alvarado, impresionante. Por eso abrimos el programa con ese golpe tocuyano, recordando a mi abuelo que amaba la música larense. Continuemos. Cuando empecé a ordenar las canciones que quería proponer para este podcast, la primera que se me ocurrió fue justamente esa que Juancho acaba de presentar. Paso a presentar entonces la cogí para abrir. En 1974 salta a la palestra un grupo coral que cantaba canciones de folclore tradicional venezolano con arreglos tipo pop, que sin embargo respetaban la presencia e incluso el protagonismo del cuatro, el arpa, las maracas y el tambor. Se trataba de un octeto formado por individualidades del mundo musical de la época y que, aparte de sus propias producciones individuales, presentaban sus voces y talento para la grabación de jingles, las canciones que acompañaban a los comerciales de la radio y la televisión. En su primer disco ofrecieron un 2x1 musical, dos canciones con arreglos enlazados en un solo single. La calidad de sus voces, los arreglos y la instrumentación convirtieron sus discos en éxitos inmediatos y pronto coparon las carteleras radiales de las emisoras de todo género en el país. De su cuarto disco, titulado simplemente Los Cuñados 4, traigo Florentino y el Diablo. Entre las voces que escucharán en esta grabación se encuentran las de Carlos Moreán, Ali Agüero y Maricruz Quintero. La verdad es que me apetecía mucho traer la versión de este corrido que escuché por primera vez en mi vida en casa de mi hermano mayor, José Enrique Acevedo, mejor conocido como Lumumba, hace muchos años. La letra del corrido fue escrita por Alberto Arbelo Torrealba y tuvo varias versiones, una de las últimas datada de 1957, año de mi nacimiento. Ninguna canción evoca la llanura venezolana, la cultura del llano, su vocabulario, imaginería y mitos como esta obra. La que escuché en Casa del Negro fue la que grabaron para el sello Velvet en 1965 José Romero Bello en el rol de Florentino y el legendario Carrao de Palmarito, Juan de los Santos Contreras como el Diablo. Esa versión dura más de 17 minutos, por lo que opté por proponer esta otra, hermosamente interpretada y que recoge parte importante de los versos del poema original y de la versión a la que hice referencia. Florentino está silbando sones de añeja bravura y su diestra echa a volar ansias que pisa la zurda, cuando el indio Pico el Oro con su canto lo saluda. Cuando Florentino calla, porque se le va la idea. Cuando canta la pavita, cuando el gallo menudea. Cuando el gallo menudea, la garganta se me afina y el juicio se me clarea. No soy como el espinito que en la sábana corea. Le doy aroma que pasa y el pino al que me menea. Y el pino al que me menea. A caramba, yo en quedarme y usted cadire mi arrea. Pa' que el locuro me vea, mi como rime tanto que el bicho se le chasea. Atrás de adelante lo mismo, pa' que no carga malea. El que va otra vez pa'lante y el que va adelante voltea. El que va adelante voltea. Me gusta cantar al rato de noche cuando ventea. Catir, usted canta mucho, pero quite esa idea. ¿De qué me puede enseñar cómo se canta un corrido? Estar calentando niños. de confío y vuelvo a cambiarme llave si toca el atajo. A ver si toca el atajo, cuando se baja me gusta porque yo también me pago. Tamuro de la Barrosa, el alcorno que te bajo. Ahora verán, señores, al diablo pasar trabajo. Al diablo pasar trabajo. Lo bien que a quien no conoce ni quien hace desparpajo. Mire que por esta tierra es primera vez que viajo. Y aquí la verdad, señores, que cuando la puse en cabo, al mismo limón chiquito me lo chupo gajo a gajo. Me lo chupo gajo a gajo, de que se hace el corpete y yo que se lo rebajo. No se asuste, compañero, en el lo que yo lo ataco, en el lo que para el troche, no sabes si lo barajo. En el lo que para tu usted, que yo en vivo yo lo ataco, antes que Dios amanezca, se lo lleva que lo trajo. Alante el caballo fino, atrás del burro barraco, ven a mí todos los oros, cantando por la retaco. Me cambia el consonante, yo se lo puedo cambiar. Yo se lo puedo cambiar. Los graves y los agudos a mí lo mismo verán. Hay platir en florentino, arrechajo y surrial. Qué tenebroso el camino que nunca desandará. Con esta noche tan negra, chaparral y chaparral. Ni te valió tu vaquilla, ni te salvó tu cantar. Platir en quita pesares, arrechajo y surrial. Arretajo y turumbial, mucho gusto en conocerlo tengo, señor Satanás. Tengo, señor Satanás, sabulo de la Barrosa, sacan de la colocar, que al diablo lo coge al día, queriendo me atropellar. Sácame de aquí con Dios, virgen de la soledad, virgen de un carro bendita, sagrada virgen del real, que es la virgen del socorro, dulce virgen de la paz, virgen de la Coromoto, virgen de sin piedad, de los sabios que te valle. Virgen del Pilar, que madre de los dolores, dame el culto que tú das. San Miguel, dame tu escudo, tu remolio y tu puñal. Y yo de anoche bendito, Santísima Trinidad. Muy buen tema, JM. Y vamos a seguir con otro inmortal, el inconfundible Aldemaro Romero. Nacido en Valencia, estado Carabobo, en Venezuela, el 12 de marzo de 1928 y lamentablemente fallecido en Caracas el 15 de septiembre del 2007, fue un músico, compositor, arreglista y director de orquesta venezolano. Durante una convalecencia, Aldemaro Romero encuentra la inspiración para presentar en el año 1968 su creación de una nueva forma de interpretación de música venezolana, conocida como Onda Nueva, derivada del joropo e influenciada por el jazz y la bossa nova brasilera. La idea también surge debido a que hasta entonces la música venezolana carecía de movimientos innovadores que la hicieran modernizarse. Cuando Romero presentó esta idea a su amigo, el publicista y músico de origen austríaco, ya desaparecido Jack Prosten, solicitándole su parecer, él respondió que aquello le parecía una onda nueva, lo cual sirvió de identificación al movimiento musical desde ese momento hasta la actualidad. Sin embargo, existe otra versión según la cual el músico Frank Hernández, colaborador de Aldemaro en los años de vigencia del movimiento, señaló que el surgimiento de la Onda Nueva se debió a un encargo realizado por una empresa publicitaria a Romero, que no gustó a esta empresa, aunque sí a los músicos participantes. Según esta otra versión, el resultado fue aplicado por Romero y Hernández a diferentes tipos de música. Sin embargo, Hernández reafirmó el mérito del músico Bronstein por haber dado el nombre al movimiento musical. En 1970, durante una permanencia en México, Aldemaro Romero hizo un convenio con la compañía Discos Mozart para grabar música mexicana en el estilo de la Onda Nueva, respaldando con orquesta a la vocalista chilena Mona Bell. De esta colaboración surgió el LP La Onda Nueva en México, el cual no contó con suficiente publicidad al ser boicoteada su distribución por el gobierno mexicano de la época. Luego de la creación de La Onda Nueva, de 1971 a 1973, para impulsar este género musical, Aldemaro Romero creó los festivales de La Onda Nueva, en los que se presentaron destacados músicos y solistas tales como Frank Purcell, Paul Moriá, Charlie Bird, Astor Piazzolla, Juan Gabriel, Armando Manzanero, entre otros. Trini López estaba en ese grupo y Marco Antonio Muñiz. Además de los venezolanos como Mirla Castellano, Alfredo Sadel, que va a sonar más tarde, Carlos Almenar, Carlos Morial y Henry Stephen. Estos festivales significaron un gran esfuerzo económico, más de 1 billón de bolívares en ese momento, y organizativo para Aldemaro Romero. Desafortunadamente, estos festivales carecieron de proyección en el exterior, por lo que dejaron de existir, lo que no impidió que Romero siguiera difundiendo hasta donde alcanzaron sus esfuerzos, tanto en Venezuela como en el exterior, los temas que había escrito varios años antes, adaptados a este movimiento musical. De esta corriente, precisamente, es para mí un placer presentarles a continuación la versión en onda nueva del clásico venezolano Pajarillo. Les recuerdo que el pajarillo es golpe del llano venezolano y su nombre viene del pájaro llanero que fue uniéndose hasta formar como lo que hoy conocemos, pajarillo. Aldemaro Romero, suéltala, Juancho. Que trajiste, Fernando Aldemaro, Exactamente recuerdo en el programa que hicimos de jazz, que mencioné a Jacques Brownstein como la teoría esa de que él fue el que le dio el nombre a su estilo Onda Nueva. Y de las dos que mencionaste, yo me tengo como creencia que esa era la correcta. Así que bueno, chévere, vamos a continuar con nuestro programa. Mi presentación de mi selección comienza con el maestro Jesús Sevillano. A Jesús Sevillano lo vine a conocer como miembro del Quinteto Contrapunto, grupo con el que estuvo cantando hasta que fue disuelto en el año 1971 tras el fallecimiento repentino de Rafael Suárez, que era el compositor y arreglista de esta agrupación. Durante su trayectoria musical, sacó más de 15 producciones como cantante solista, destacada voz tenor para interpretar bellamente nuestra música. Jesús Sevillano se inició en el Orfeón Universitario, dedicando su carrera a interpretar música llanera, pero también interpretó valses, boleros, baladas. Sevillano, quien hoy cuenta con 89 años de edad, ha sido para muchos una de las mejores voces nacidas en Venezuela. El tema que les traigo, que vamos a escuchar de inmediato, se titula El Curruchá, un joropo compuesto por Juan Bautista Plaza. Juan Bautista Plaza es uno de los que en un momento dado formaba parte de lo que era la Santísima Trinidad musical venezolana, junto con el maestro Inocente Carreño y Vicente Emilio Sojo. Esos tres, a los tres los llamaban la Santísima Trinidad venezolana en la música. En esta canción, El Curruchá, Chucho Sevillano le pone su sello indistinguible, pues para interpretarla bien se exige de un buen control en la respiración. Así que disfrutemos de inmediato este tema. A mi nena la quiero y la quiero más que la cotita que lleva en el pie. A mi nena la quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A mi nena la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que tengo la tanque comiendo en la palo mil veces me ha hecho ganar. A mi nena la quiero más que la cotita que lleva en el pie. A mi nena la quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A mi nena la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que tengo la tanque comiendo en la palo mil veces me ha hecho ganar. Cuando baila mi nena, no lo baila porque patea por dentro de mí. Al compás de puntar y talón, el compás de la crema sin fin. Conta gracias, mi nena, la cadera y mi nena, cámbiate, pues de la razón. Curruchá, conta gracias, mi nena, la cadera y mi nena, cámbiate, pues de la razón. Cuando baila mi nena con oro, pues la morta patea por dentro de mí. Al compás de puntar y talón, y el compás de la crema sin fin. Conta gracias, mi nena, la cadera y mi nena, cámbiate, pues de la razón. Curruchá, conta gracias, mi nena, la cadera y mi nena, cámbiate, pues de la razón. Y a mi negra la mira los ojos se pone más rojo que el paraguatán, cuya flor es incendio del bosque, corazón de abeja, licor de panal. Si me rota con daña en el baile me subió al cogollo un inmenso calor, pues mi negra camisa de ornaya que tiene ceniza mil años de amor. Si a mi negra la mira los ojos se pone más rojo que el paraguatán, cuya flor es incendio del bosque, corazón de abeja, licor de panal. Si me rota con daña en el baile me subió al cogollo un inmenso calor, pues mi negra camisa de ornaya que tiene ceniza mil años de amor. Cuando baila mi negra con ropa por dentro de mí, a copa de puntar y talón, y a copa de la quipa sin fin, cuanta gracia meña la cadera y mi nera cambia después de la ratón, curta cuanta gracia meña la cadera y mi nera cambia después de la ratón, cuando baila mi negro moro pa' la morta patea por dentro de mí, a copa de puntar y talón, y a copa de la quipa sin fin, cuanta gracia meña la cadera y mi nera cambia después de la ratón, curta cuanta gracia meña la cadera y mi nera cambia después de la ratón. Muy buen tema, León, muchas gracias. Y sí, definitivamente, el control de la respiración para cantar ese tema es importantísimo, si no queda uno botado totalmente. Pero vamos a seguir con otro joropo. Les traigo a Eneas Perdomo Carrillo, nacido en el Yagual, estado Apure, el 11 de julio del 30 y fallecido en Caracas el 25 de febrero del 2011, más conocido como Eneas Perdomo, que fue un cantante y compositor venezolano. Este es de los jóvenes que empezó con en las labores típicas del llano, trabajando como peón de hato. Y desde joven empezó a hacer presentaciones en público, en radios y televisores del país, y en el 51 realizó una presentación en Radio Guárico, en San Juan de los Morros, de donde salió a grabar por primera vez su primer LP, imagínense, con Disco Moda, en el 59, y nada menos que acompañado con esa otra leyenda de la música llanera venezolana, el Indio Figueredo en el arpa. Y en ella dejó canciones inolvidables, en especial la que vamos a escuchar, que me marcó el Día de San José por su inicio. La canción me pone a pensar directamente en el llano, en el Apure y sobre todo en la pureña que me dio la vida. No recuerdo escuchar esta canción con mi mamá, pero cada vez que la escucho pienso en ella por la frase «Soy nacido en el Apure, cantor de la tierra llana», que asocio con ella. Así que vamos a escuchar Fiesta en el Orza, con su famoso inicio, un 19 de marzo, para un baile me invitaron. Así suena con Enea Perdomo. Siempre la vida feliz pasaba. De mi santo, por eso lo recuerdo yo también. Recuerdo que León hizo un chiste en alguna de estas prolegómenos de nuestras emisiones con precisamente ese verso de la canción. Hacia comienzos de la década de los 70, Cecilia Todd ya tenía una buena reputación como cantante de música tradicional venezolana y cuadrista. Merced a esta temprana trayectoria, marcha a Argentina, donde, cobijada por Mercedes Sosa y otros artistas folclóricos argentinos, estudia formalmente canto. En esa condición se las arregla para grabar un primer disco, titulado La embarazada del viento, con una docena de muy hermosas interpretaciones de canciones populares folclóricas venezolanas. No es un detalle menor que el diario Clarín de Argentina incluyera ese disco entre una lista que confeccionó en 1999 de los 100 mejores LPs del siglo XX. Dentro de las canciones de ese disco se encuentra Pajarillo Verde, un joropo oriental con una letra que hace aún más dulce la voz de Cecilia Todd. Bass Venezolana lanza el disco en Venezuela en 1973 y pronto llega a mis oídos en casa de Juancho. Es así y allí como entra en el soundtrack de mi vida, registrado en un cassette que estuvo conmigo por 40 años. Este podcast me está dando la oportunidad de volverla a disfrutar. Y ahora con ustedes, Cecilia Todd, Pajarillo Verde. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Pajarillo verde, cómo no quieres que llore. Pajarillo verde, cómo no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Ay, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Otro buen tema, y vamos a continuar con un clásico, el pájaro Chogüí. Es una polca paraguaya del músico argentino Guillermo Brier, compuesta en 1945. Guillermo Brier era el hermano de la soprano argentino Hilda Brier. Néstor Jesús Sabarce Sierralta, nacido en Jadacaquiba, Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela, el 9 de abril de 1936 y lamentablemente fallecido en Caracas el 27 de agosto del 2010, conocido comúnmente como Néstor Sabarce, fue un cantante, animador y actor venezolano. Su éxito inicial se lo debe a su interpretación de la canción El pájaro Chigüí de 1960, tema que llegó a vender más de 1 millón de copias a nivel mundial y que lo convirtió en ídolo popular. Fue contratado en 1960 por Radio Caracas Televisión y comenzó a participar en el programa de variedades El Show de las 12, animado por Víctor Saume Carreño. Llegó a grabar alrededor de 300 canciones para diversas compañías discográficas como Palacio de la Música, Velvet, RCA Víctor, Grabaciones Antor e Interamericana de Grabaciones. A pesar de todo ello, fue gracias a la canción Faltan 5 para las 12 de 1963, composición de Osvaldo Oropeza, la que logró consagrarlo y que se convirtió en un clásico navideño en casi todos los países de habla hispana, especialmente cada 31 de diciembre. Paralelamente con la música, inició su carrera como animador en su programa televisivo El Show de Néstor Sabarce, en 1963, transmitido por Venevisión. Como actor cinematográfico, continuó protagonizando las películas Acosada, Loco por ella y Luna de miel en Puerto Rico de 1969. Como integrante del gremio artístico, participó activamente en las luchas gremiales de los artistas venezolanos al formar parte de la Asociación Venezolana de Artistas de la Escena, ABADE, una institución donde ocupó importantes cargos y protagonizó una polémica huelga de hambre en 1966 en exigencia de reivindicaciones sociales y la creación de la Casa del Artista, que se concretaría varios años después. Fue partícipe del elenco de destacadas telenovelas venezolanas producidas por la empresa Venevisión, como Lucecita, Sor Alegría, las dos de 1967, Soledad, Peregrina y Una muchacha llamada Milagros de 1974. Dichas telenovelas lo dieron a conocer ampliamente en países como Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico y los Estados Unidos. Eso le permitió relanzar su carrera musical internacional y realizar numerosas presentaciones. Su última participación artística fue la de animador de programas de concurso La Batalla del Oxeso, de los Sexos, en 1980, transmitido por Venevisión junto a Susana Duin. En 1974, Néstor Zabarce decidió retirarse totalmente de los escenarios para cumplir diversas funciones. Fue dos veces diputado electo del Congreso Nacional de la República, candidato a la alcaldía del municipio Los Alias, dos veces director de espectáculos públicos de la alcaldía metropolitana, director del Poliedro de Caracas, gerente de ventas de la cadena radial Rumbos y gerente de ventas de la cadena Éxitos 1090, entre otros cargos. Colaboró activamente en beneficio de numerosas instituciones sociales como el Hogar Clínica San Rafael, el famoso Teleradio Pabellón del Zulia, Funda Social y Unicáncer. En 1984 decidió su retiro de la vida pública. Vivió sus últimos años en su casa de Potrerito, ubicada en las montañas del estado Miranda. En los últimos años de su vida, recibió numerosos homenajes por parte de sus familiares y amigos más allegados. En mayo del año 2010, participó con sus familiares en la elaboración de su biografía titulada Néstor Zabarce, Cuando la vida pasa. No logró culminar este trabajo debido a su fallecimiento el 27 de agosto del 2010, luego de sufrir un infarto. A continuación, les presento El pájaro Chuguí en la voz inconfundible de nuestro Néstor Zabarce. Pónchala, Juancho. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayéndose murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Chuguí se convirtió. Cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los chogüí. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los chogüí. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Cantando está mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Gran recuerdo de mi infancia este tema, El pájaro Chuguí, convirtiendo un tema del folclore paraguayo en prácticamente un tema nacional. Una joya de la radio y de lo que llaman un éxito en ventas. a comienzos de los años 60, finales de los 50. Hace 60 años que se fundó el Quinteto Contrapunto y siempre lo queremos volver a escuchar. Esta fue la agrupación que sábado tras sábado me acompañaba todas las mañanas durante mis clases de natación en el Colegio de Médicos, allá en Los Chaguaramos, y que finalmente una tarde pude verlos en vivo junto en el aula magna de la UCB en primera fila. No me pregunten cómo fue eso, pero estábamos en primera fila. El original Quinteto Contrapunto estuvo integrado por Rafael Fucho Suárez, voz barítono, director y tremendo arreglista, Morela Muñoz, una extraordinaria mezzosoprano, Aida Navarro era la voz soprano, quien más adelante le cedió el puesto a Marina Auristela Guánchez, Domingo Mendoza como voz bajo y Jesús Sevillano, a quien presenté anteriormente, su voz tenor, y donde su único instrumento musical acompañante era un cuatro. De sus discos podemos escuchar extraordinarios temas de nuestra música venezolana con una calidad y belleza insuperable. Los arreglos vocales creados por Rafael Suárez eran técnicamente excelentes. La voz de Morela, limpia, clara, de perfecta dicción. El doctor Jesús Sevillano, regio, fuerte, con un timbre de tenor ligero, inconfundible. En conjunto, el mejor grupo vocal venezolano de todos los tiempos. Representó un quiebre en la manera como hasta entonces se interpretaba la música venezolana, recuperando e innovando muchas melodías y canciones tradicionales a las que dieron un ritmo y colorido diferente. Los cantantes que acompañaron a Fucho Suárez en este proyecto supieron adaptarse a sus requerimientos artísticos. La consecuencia fue un ensamble vocal extraordinario que realizó memorables interpretaciones. El Quinteto Contrapunto dejó una huella imborrable y sentó un precedente de calidad y autenticidad en el tratamiento e interpretación de nuestra música, fusionando magistralmente, sin detrimento ni del uno ni del otro, la formación académica con la base popular de los cantos tradicionales de Venezuela. Son muchas las voces que piden que Rafael Fucho Suárez sea exaltado al Panteón Nacional y que el Contrapunto sea declarado Patrimonio Artístico Musical de la Nación y Patrimonio Cultural de la Humanidad. En su memoria les traigo uno de mis temas preferidos, el pájaro tilín. Este pajarito me quede por aquí. Este pajarito me quede por aquí. Me lo regalaron. Este pajarito, este por aquí. extraordinaria canción, León. Y mira, por supuesto, todas las canciones que todos traemos nos tocan el alma. A mí el Quinteto Contrapunto me recuerda a mi mamá tanto lo que le gustaba y tanto que lo escuchamos. Y me llevó al Teatro Municipal a verlos en vivo y también consiguió un buen sitio y me decía, esto te vas a acordar por el resto de la vida. Y así fue. Todavía me acuerdo. Les dije que al comenzar a preparar la lista de canciones a proponer hoy, comencé a preguntarme por qué me gustaban esas canciones. Y como tenía que venir de mi familia, le escribí al menor de mis tíos, a mi tío Raúl, el más pequeño de los Rodríguez, para preguntarle qué canciones tocaba mi abuelo cuando llegaba de la calle y agarraba su 4 sentado en su mecedora. Su respuesta confirmó lo que sospechaba. Mi abuelo tocaba música larense. Llegaba y ponía un disco de Pablo Canela, estudiaba la afinación del 4 en la graduación y comenzaba a sacarla. Cuando la tenía sacada, mis tíos se pegaban allí. Entonces, entre sus favoritas, mi próxima selección, el vals Como lloro una estrella, una pieza emblemática de la música larense compuesta por el maestro Antonio Carrillo en 1915, y lo vamos a escuchar en la versión de Pablo Canela. Pablo fue un compositor y virtuoso del violín que nació en el Tocuyo, estado Lara, el 25 de noviembre de 1914 y nos dejó en 1981. Canela, además de tocar el violín, tocaba cuatro y construía ambos instrumentos. Era un luthier. Fue fundador de la primera escuela para enseñar cuatro en Barquisimeto. Otra de sus famosísimas canciones son El Cavilán Tocuyano, Hilda, Dulce Melodía y una que a mí me gusta mucho, El Burro de la Manea. Pero vamos a escuchar a Pablo como lo escuchaba don Pedro Felipe. Y les digo que voy a hacer trampa con esta canción. Y la trampa es que mi tío José Joaquín Burgos, el poeta, cronista de Valencia y adorado por todos en la familia Rodríguez, a veces se cerraba solo con el piano en casa de mis abuelos y uno podía escuchar a través de la puerta. La versión de Como lloro una estrella que vamos a escuchar a continuación de las manos de nuestra única Gabriela Montero es un homenaje a mi tío Pepo, siempre apasionado por el piano, siempre presente en mi memoria. Gabriela Montero nació en Caracas el 10 de mayo de 1970, es una pianista y compositora de reconocimiento internacional. destaca por sus capacidades de improvisación sobre melodía, muchas veces sugeridas por el público. Y es impresionante su capacidad. Si tienen chance de pasearse un rato en improvisaciones de Gabriela en YouTube, consiguen mucho material. Pero vamos a escucharla tocando Como llora una estrella. Como comentaba al comienzo del programa, es la música que nos lleva a Venezuela y no es como tierra, como territorio, sino a las gentes y las vivencias que tuvimos allá. Mi, esa canción de Como llora una estrella irremediablemente me remite a mi abuela paterna, que vivió un tiempo de su vida y últimamente falleció en Venezuela. Y en la época en que había esta telenovela Lucecita, cuyo tema musical era una versión, una letra un poco diferente de Como yo era una estrella, mi abuela la tarareaba constantemente. Entonces, por ese lado, esa canción me ata, me recuerda, me retrotrae a Venezuela. Lo que vamos a escuchar a continuación es un vals, composición del tachirense César Prato, que a mí me evoca en su letra mi corta visita a Mérida en los 70. Nunca más volví, pero escuchar a Serenata Guayanesa en esta interpretación inmediatamente me trae las imágenes y sensaciones que viví allí prácticamente de niño. Fue una época en diciembre. De Serenata Guayanesa, León traerá otra composición más adelante y seguramente comentará algo sobre esta agrupación. Lo que yo quiero recordar es que en sus discos, especialmente en los que van del volumen 2 al volumen 5, de 1972 a 1978, hicieron un trabajo de rescate, actualización y exposición de muchas piezas de folclore venezolano que quizá de otra forma yo no hubiera conocido. Del volumen 3 de Iván César Pérez Rossi, Hernán Gamboa y Mauricio Castro, los integrantes de Serenata Guayanesa original, Nostalgia Andina. Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las calas con las manos, yo quisiera volcar mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos, con tus calles que subiendo al cielo, para poder tocar las nubes con las manos, yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar sombra en tus caminos. espinando se va detrás de la neblina. Al correr la mirada se mecen las montañas en la cortina gris de la calina. Calles de mi niñez, calles tranquilas, he descubierto aquí toda mi vida. María Teresa Chacín de López Contreras, nacida en Caracas el 22 de enero de 1945, más conocida como María Teresa Chacín, es una psicóloga y cantante venezolana. Tiene más de 50 discos grabados entre formatos LP y CD, acompañada por músicos como Juan Vicente Torrialba, Chelique Sarabia, Armando Manzanero, el guitarrista Rodrigo Riera y Aldemaro Romero, al dirigir en una de sus grabaciones a la Orquesta Sinfónica de Londres. Inició su carrera de intérprete al formar parte del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela desde 1963, destacándose durante 8 años como solista. Sin embargo, gracias al respaldo de su hermana Rosa Virginia Chacín, también cantante en 1961, logra ser contratada por la empresa discográfica venezolana, el Palacio de la Música, para grabar su primer LP, titulado Chelimanías, en el cual el músico y compositor venezolano Chelique Sarabia, quien lamentablemente falleció hace poco, la acompañó con su conjunto, aparte de grabar con su voz 2 temas para dicha producción. Fue ganadora del certamen Voz de Oro de Venezuela en 1972 y ha sido galardonada con diversas distinciones otorgadas por periodistas de crítica especializada en Venezuela. Representó a Venezuela en el Festival Internacional de la Canción en Colombia, en Puerto Rico, así como en la OTI, celebrada en Washington, D.C. En 1976 graba en la ciudad de Londres un trabajo discográfico de manera independiente, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres, con dirección y arreglos del músico-compositor Aldemaro Romero, amigo suyo. Fue productora y animadora de radio y televisión, con su programa María Teresa y sus amigos, con el cual obtuvo el premio Monseñor Pellín en el año 2000. Y el cual estuvo 6 años en el aire. El 17 de julio del 2002 fue designada huésped de honor del municipio Cocorote del estado Yaracuy. El 15 de noviembre del 2012, María Teresa Chacín recibió el premio Grammy Latino como intérprete del mejor disco de música infantil. La producción premiada se titula María Teresa canta cuentos inspirada en su nieta, realizado en forma de producción independiente y para la cual compuso por vez primera 2 canciones, además de incluir otras 2 del poeta y escritor venezolano Guillermo de León Calles. La anécdota que tengo es que María Teresa está casada con un muy buen amigo mío del Colegio San Ignacio, Simón López Contreras, que casualmente cumplió años ayer, ¿no? Y aunque es mayor que yo, él cumplió 6'9", yo tengo 6'6", o sea que él me lleva 3 años, jugamos fútbol varias veces juntos en el colegio y también fuimos vecinos aquí en Orlando, ya que ellos compraron una casa vacacional en la misma urbanización donde vivo desde el 2000. El mundo es pequeño definitivamente. Es un placer para mí presentarles a María Teresa Chacín, acompañada por el inmortal cantante, músico, compositor, poeta, publicista, productor de televisión y asesor político venezolano, Chelique Sarabia, quien falleciera recientemente el pasado 16 de febrero de este año 2022, con su clásico de 1983 en este país. Ruédala, Juancho. Desde que el sol se levanta, nace la copla y la danza, el oriente y la llanura, el mar y la serranía, de Guayana y Occidente. En este país, mi país, tu país, en este país, desde que el sol se levanta, país, mi país, tu país. Mi país es más que un sueño, es toda una realidad, con el orgullo aferrado a su propia identidad. Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad. En este país, mi país, tu país. Músicos que estamos trayendo, todos estos cantantes de alguna manera van, se juntan las manos y van formando el mapa de Venezuela. Todos eran muy conocidos entre ellos mismos, trabajaron juntos, de alguna manera tuvieron producciones en común, o uno le cantaba al otro, uno componía para el otro. Todos tenían una excelente relación, así que este programa parece como un eslabones que vamos armando de una cadena maravillosa. De mis favoritas melodías de siempre de Venezuela está el vals compuesto por el maestro y compositor Evencio Castellanos, titulado Mañanita Caraqueña, cuyo tema principal fue inspirado en las notas tocadas por la campana del reloj de la torre de la Catedral de Caracas, un carrillón de Westminster que en verdad nunca se supo con certeza si su compás sufría de una arritmia desde el momento de su instalación o la misma ocurrió después del terremoto. Se cuenta que el maestro Castellano, siendo director musical y organista en la catedral, concibió esta pieza durante algunos de sus paseos por la Plaza Bolívar. Del maestro Evencio Castellanos podemos mencionar también que dirigió al Orfeón Universitario y estuvo en la Orquesta Sinfónica de Venezuela, donde inclusive formó parte de su junta directiva. Desconozco en verdad por qué en lo personal ese tema siempre me trae recuerdos de mi temprana infancia, casi todos van de cuando viajaba con mis padres en el carro, yo solía subirme a acostarme en la parte trasera del asiento de atrás, pegadito al parabrisas contrario al carro, para contemplar las luces y avisos luminosos de la ciudad. Y este tema me trae, cada vez que lo escucho, me trae ese tipo de recuerdo. Evencio Castellanos falleció en Caracas en 1984 y en su memoria les voy a traer este tema, como le dije, una de las mis favoritas y una de las melodías más hermosas que, en mi opinión, se han compuesto en Venezuela, donde con un lenguaje de nuestro tiempo nos recuerda los sonidos exquisitos de la Venezuela del siglo XIX. Esta vez los invito a escucharla en interpretación del talentoso ensamble conocido como El Cuarteto, aquel grupo formado por el maestro Esteves, el maestro Raúl Delgado Esteves, quien fue también director del Orfeón de la UCB y fue un fundador de este grupo junto a su hermano Miguel Efrén. Raúl Esteves falleció en el año 2019 y bueno, recordando a otro de los grandes maestros venezolanos. Así que de una vez con ustedes disfruten esta melodía Mañanita Caraqueña. Preciosa canción, León. Me encanta. Y con el cuarteto, de lujo, de lujo. Sigamos hablando de geografía. Les traigo una canción que tiene varios nombres, en realidad. Es conocida como Linda Merideña. Es una canción de Pedro J. Castellanos, nacido el 27 de diciembre de 1927 en Sabana Libre, estado Trujillo. Desde niño padeció una enfermedad visual que lo dejó ciego. Llegó a Caracas en el 48 y fue al Instituto Nacional del Ciego, donde colaboró con su enseñanza del sistema Braille. Formó parte del grupo musical La Banda, la orquesta y la estudiantina de ciegos. Y compuso la bellísima canción que les traigo en la versión de Ángel Navarres y La Rondalla Venezolana, que me llegó en un CD que editó Maravén. La Rondalla Venezolana es una agrupación musical romántica y popular cuyo sonido se basa en la guitarra. El músico y productor discográfico Luis Enrique Arismendi, en 1972, propuso a la empresa discográfica venezolana Palacio de la Música la realización de una grabación de una agrupación que en forma de rondalla cubriera lo que estaba entrando con rondallas de México, pero interpretando canciones venezolanas. Por eso el álbum de las más lindas canciones venezolanas, grabada por la rondalla tamaulipeca en el 70, fue uno de los ejemplos. Y eso fue lo que hizo que le diera fuerza a la saliera la rondalla venezolana, digamos, al ruedo. Y bueno, cuando consolidaron con el éxito de Motivos en el 73, fue que se consolidó a nivel nacional. Y mira, yo también, José Miguel, yo también fui a Mérida. Por supuesto que cuando fui a la Plaza Bolívar, imposible no recordar esa canción, sentado ahí mirando la sierra, recibiendo la suave caricia de la brisa. Vamos a escuchar Linda Merideña. Linda mujer, escucha este poema. Mi corazón lo invade una pena. Oye mujer, preciosa merideña, nunca pensé darte mi corazón. Acerca hasta tu rostro tan puro y virginal. Fue en la Plaza Bolívar merideña donde juré no dejarte de amar. Y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro. Se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal. Fue en la Plaza Bolívar merideña donde juré no dejarte de amar. Es sensacional cómo se entrelazan los recuerdos. De hecho, de todas nuestras vidas, a pesar de que en esos momentos, esos tiempos, no nos conocíamos realmente, ¿no? A partir de los 70 que te conocí a ti, bueno, y más, mucho más tarde. Pero es interesante cómo ese hilo que es la música entrelaza nuestras vidas de muchas maneras. Para cuando yo conocí al Quinteto Contrapunto, ya este no existía. Había dejado, sí, 5 LPs antológicos, 2 de los cuales, los 2 primeros, escuché en casa de Juancho hacia alrededor de 1970 o 71. León ya ha hecho una excelente referencia al Quinteto, y Juan probablemente lo haga también por la estrecha vinculación de esa agrupación con su alma mater. Así que yo solo voy a hacer referencia a la canción. El polo venezolano poco tiene que ver con su homónimo en el flamenco, que es un palo de los muchos que tiene el flamenco. No obstante, la forma de cantarlo a mí me rememora cierto tipo de cante flamenco que a su vez está influido por la recitación de oraciones musulmanas. No hay que olvidar que los musulmanes ocuparon el territorio de la península española por 800 años. Algo dejaron. Este polo margariteño que vamos a escuchar viene con versos de extracción popular o tradicional y posee una marcada tristeza, una marcada espiritualidad y expresa el amor por las cosas pequeñas, por lo cotidiano. En 1973, Lilia Vera, otra insigne vocalista de esa época, lanzó una excelente versión de ese polo margariteño. Fue muy popular en esos días. Pero yo ahora quiero compartir con ustedes la versión que escuché por primera vez, la que quedó registrada en primer lugar en el soundtrack de mi vida, y es la que me evoca a Margarita, donde también estuve y siempre recordaba esta canción, La Perla del Caribe. Polo margariteño, contrapunto 1962. Billo Frometa, el eterno enamorado de Caracas, fue un músico innato, portador de un don rítmico y melódico, aunque esa palabra melódico no le hacía mucha gracia al maestro Billo. Siempre supo captar el sentir de las personas y traducirlo con sencillez al pentagrama. Por ello sumó a lo largo de 5 décadas de agitada carrera musical, superando los muchos obstáculos que se le presentaron en el camino. En nuestro programa número 42, Fernando y José Miguel nos relataron estupendos detalles y facetas de su vida artística, y aún podemos decir que no hay quien no haya bailado alguna vez al menos una de sus canciones, pues su legado musical ha quedado inscrito para siempre en la música venezolana. Luis María Frometa Pereira se casó 3 veces y tuvo 14 hijos.